Detrás de una pared de amor se esconde un corazón. Detrás de una canción de amor me encuentro yo. Y cuando en tus ojos se pone el sol, tiende a encandilar. Yo cierro un ojo y sin pensar te beso igual. Cuando yo te pido amor, no me digas que no. Y si yo no te pido amor, pedímelo vos. Y cuando en tu pelo se pone el mar, tiendes a cerrar. Yo cierro un ojo y sin pensar, te beso igual. Ya no pienses más, yo te beso igual. Detrás de una pared de amor te empiezo a amar. Detrás de una pared de amor, detrás de una pared de amor, detrás de una pared de amor.